el primer administrador que deja de participar de la mesa de trabajo y consenso, siendo que la preside. Los últimos dos plenarios no estuvo presente, no dio ningún justificativo de por qué no se presentaba. De hecho, el último acuerdo se presentó por mesa de entrada en la Casona de los Olivera, increíble, en nuestra casa, tener que notificarnos por mesa de entrada para que quede claro de que tenemos intención de hablar con el administrador para ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué dejó de venir a la mesa y por qué se está avanzando tan fuerte en este último tiempo a espaldas de la gestión del parque?